esta canción está dedicada a todos los niños de la calle. Su amigo Omar Sané. Hay un niño que está solo, gritando en la vereda, siente frío, siente hambre, tiene tristeza y dolor contra el mundo resentido de la maldad de los hombres. Es tan cruel e indiferente, nadie lo quiere mirar. Está sucio, abandonado, es un chico de la calle. A su padre no conoce, su madre lo abandonó. Es fiesta de Navidad y no tiene pa' comer. Al hogar de los humildes ese niño llega a parar. Es Navidad en el mundo, la gente pasa deprisa, tiran bombas y cohetes, nadie le da una moneda. Ellos tiran su dinero en bebida y en alcohol. La verdad que no lo entiendo, no lo entiendo, mi señor. Festejando el nacimiento de otro niño allá en Belén, que al mundo redimió y perdonó al pecador. Pero al que está más cerquita, al que tenemos al lado, a ese niño no lo ayudamos, no lo comprendo, mi Dios. Santa Fe, esta es tu música. Hay un niño que está solo, siente hambre, tiene frío y dolor. Está sucio, abandonado, es un chico de la calle. A su padre no conoce, su madre lo abandonó. Es fiesta de Navidad y no tiene pa' comer. Al hogar de los humildes ese niño irá a parar. Es Navidad en el mundo, la gente pasa deprisa, tiran bombas y cohetes, nadie le da una moneda. Ellos tiran su dinero en bebida y en alcohol. La verdad que no lo entiendo, no lo entiendo, mi señor. Festejando el nacimiento de otro niño allá en Belén, que al mundo redimió y perdonó al pecador. Pero el que está más cerquita, al que tenemos al lado, a ese niño no lo ayudó.